¿A quién no le gusta recibir presentes o regalos? Yo recuerdo cuando era niño que le decía a mi padre: papá, ¿qué me vas a regalar por tu cumpleaños? Y él se reía porque en realidad yo debía darle estos regalos a él. ¿Sabe una cosa? Dios, a Dios le gusta dar, es parte de su naturaleza. Él creó la idea de que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Recuerdan Hechos capítulo 20, versículo 35? El mejor ejemplo de dadivosidad, sin duda, fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a hablar en el estudio de esta lección el tema de la dadivosidad. Bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9 y el título es Ofrendas de Gratitud. Estoy aquí casi gritando, compitiendo con el mar que está aquí atrás. Vamos a analizar algunos aspectos importantes relacionados con el acto de dar ofrendas. Presten atención, anoten allí. El primer aspecto es la gracia. Sin Cristo, la gracia es una idea desesperadamente abstracta. ¿No concuerdan conmigo? No hay egoísmo en la gracia. Y donde se necesita la gracia, el egoísmo está presente. Pero donde la gracia es aceptada, el egoísmo es rechazado completamente. Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice: bueno es que el corazón sea fortalecido con la gracia. Amén. Y cuando aceptamos la gracia, nosotros llegamos a ser dadores de gracia a otras personas. Y una cosa importante: sin aceptar el don de la gracia, estaremos naturalmente indispuestos a dar ofrendas sinceras de gratitud. Una cosa es cierta: Dios se regocija en concedernos su gracia. ¿Dices amén? El segundo aspecto es reconocer cuál es la naturaleza o cuál es nuestra ofrenda, nuestra mejor ofrenda para Dios. ¿Saben cuál es nuestra mejor ofrenda para Dios? Nuestra mejor ofrenda somos nosotros mismos. Y el apóstol Pablo dice que somos un sacrificio vivo, Romanos 12, 1. Nosotros somos una ofrenda para Dios. Y aunque parezca extraño, somos el bien más valioso que podemos dar. Esto es cierto solo por causa de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿No es así? Al darnos a nosotros mismos, ponemos a Dios en primer lugar como nuestra mejor ofrenda. Por eso el ejemplo de María que estudiamos esta semana, ella comprendió esto cuando ella ofreció a Jesús lo mejor que ella tenía. En el libro de Mateo 26 está esta historia. Sin duda que este presente fue tan caro que en la actualidad probablemente, aproximadamente, este frasco de perfume costaría $44,000. ¿Y saben qué? Ella sabía del sacrificio que Jesús haría después. Por eso Jesús aceptó el presente, porque provenía de un corazón lleno de gratitud. Así lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9. El tercer aspecto en el acto de dar a Dios es el motivo para que, ¿por qué damos? Entonces aquí nosotros encontramos el ejemplo de la viuda que Jesús registra y que estaba dando sus ofrendas en el templo. Y Jesús dice que de su pobreza ella echó todo lo que tenía. Marcos capítulo 12. ¿Saben? Solo Dios pesa nuestros motivos al dar. El ojo de Dios siempre observa cada centavo que se dedica a su causa. Y al igual que la actitud también que nosotros tenemos de dar, o es mezquina o es de amor. Por eso el amor de Dios siempre es un motivo para dar. El único motivo verdadero para dar es el amor que hay en nuestro corazón, que Dios coloca en nosotros. En cuarto lugar, el cuarto factor en el acto de dar tiene que ver con los pobres. Jesús dijo: siempre tendréis pobres entre vosotros. Mateo capítulo 26. El Antiguo Testamento dice que a los pobres se les permitía rebuscar los campos en el tiempo de la cosecha. Esto en el libro de Rut, capítulo 2, versículo 3. Cristo dejó las riquezas del cielo y se hizo pobre para que nosotros pudiésemos llegar a ser ricos en el Señor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dos cosas ocurren cuando ayudamos a los pobres. En primer lugar, nosotros transferimos la riqueza de la tierra hasta el cielo. Marcos 10, 21 dice esto. Y en segundo lugar, cuando nosotros ayudamos a los pobres, es como si estuviésemos haciendo o si estuviésemos dando al mismo Dios. Mateo capítulo 25. El quinto factor es que debemos dar con alegría. ¿Cómo puede usted ser un dador alegre? 2 Corintios 9:7 dice que hay tres pasos. En primer lugar, la gratitud conduce a la generosidad y la generosidad lleva a dar con alegría. En Salmo 34:8 hay dos metáforas. Primero dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Salmo 34. Gustar es reconocer la experiencia personal con él, con Dios. Y ver nos aclara la realidad de lo que hemos experimentado. Es como encender una luz en una habitación oscura. Entonces todo se aclara. Podemos ver con claridad el amor y todo lo que Dios nos quiere dar. Algunas aplicaciones al final. La ofrenda tiene algunas características específicas. No es un monto específico o proporcional. Su uso es diferente al diezmo. Era siempre usado para un acto diferente, por ejemplo, la restauración de un templo, dar a los pobres o algún proyecto específico. En segundo lugar, debemos reconocer el hecho de que Dios no nos dio talentos para enriquecernos, sino para que podamos poner por reserva en las cosas que permanecen para siempre, es decir, la vida eterna. Amén. Finalmente, yo quiero apelar a tu corazón. Por la gracia de Dios, dile al Señor, separa un porcentaje de tus entradas para aquello que Dios colocó en tu corazón y da al Señor con alegría. Amén. No restrinjas, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que como fruto de esta lección se tornan donadores o dadores fieles delante de ti. Y te pedimos que tú nos bendigas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, desde este lindo lugar, quiero decirle a ustedes nuestro lema, Maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.